Gustavo Gómez, investigador y consultor uruguayo, actualmente es el director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo anda todo? Bien, queriendo hablar contigo, si habrá temas para conversar contigo, Gustavo, pero en este caso el tema del famoso 5G en nuestro país y todo lo que conlleva alrededor del mismo. Y primero que nada preguntarte para la audiencia que no ha tenido la posibilidad de escucharte hablar con nosotros también, o obviamente en otros medios, ¿de qué se trata esto también, primero que nada, del 5G en nuestro país? Estamos, cuando se habla de 5G, es decir, quinta generación, por eso la G. Estamos hablando de la llegada a Uruguay de una nueva tecnología para servicios móviles, tanto de bus, como tenemos ahora, como también de internet, que también estamos usando ahora, a través de una tecnología mejor que la que tenemos hasta el momento, que es la 4G o tecnología LTE. Para dar ese servicio, que se utiliza frecuencias del espectro radioeléctrico que administra el Estado de Uruguay, y para usar ese espectro, el Estado realiza procedimientos, sí, a través de llamados, para que las empresas postulen a utilizarlos, ¿no? Utilizarlos por determinado monto y por determinado tiempo para desplegar en esas frecuencias estos nuevos servicios de quinta generación de lo que se está hablando últimamente. Gustavo, ¿y Uruguay de qué manera está preparado para recibir este tipo de tecnología? Bueno, nosotros muy bien. De hecho, Antel ya está preparada desde hace tiempo. Este gobierno no ha impulsado, no ha seguido el impulso que venía del gobierno anterior, porque hay algunas frecuencias que ya tiene Antel en las cuales se puede brindar este servicio 5G. Estas nuevas frecuencias que se llaman subasta también sirven, pero se podría hacer perfectamente. Seguramente Antel, con las inversiones que ya había hecho, haciendo incluso despliegues iniciales de hace ya años, está hoy mismo en condiciones de ofrecer el servicio de quinta generación, y las empresas transnacionales que han ganado el uso de un par de bloques de espectro, bueno, tendrán que hacer las inversiones necesarias, tanto de equipamiento como de antenas en el territorio nacional, pero, digamos, es una tecnología que está al alcance de la mano, que ya en el mundo se está desplegando, y que simplemente por un tema de escala tal vez todavía sea muy caro, por ejemplo, los celulares, ¿no? Uh-huh. Para poder recibir esos servicios, pero que se va a ir generalizando a partir de que se genere cada vez más escala. ¿Qué lectura haces de estas determinaciones del gobierno, de estos llamados para otorgar los bloques sobre los cuales va a operar este 5G en nuestro país? Bueno, yo creo que está dentro de lo que se ha hecho siempre. Es decir, se trata de subastas de alcance limitado a algunos operadores que cumplen determinadas características. Eso no ha cambiado con lo que hacíamos nosotros durante el gobierno del Frente Amplio, y asumiendo, digamos, de alguna manera una posición de reserva de parte de Antel de espectro. O sea, Antel, en este llamado de tres bloques, Antel pudo reservó Antel un bloque ya. No participó ayer de la subasta, pero bueno, va a tener que pagar igual, ¿no? Simplemente que va a tener que pagar el promedio de lo que hayan pagado las empresas transnacionales que sí participaron de la subasta. Es decir, yo te diría, se ha hecho mucha polémica porque las empresas internacionales como Claro y Movistar protestan por las condiciones del llamado, por el trato desigual que dicen que se le da a Antel, por el costo de lo que se les quiere cobrar como base para utilizar ese espectro. Lo hicieron cuando hacíamos llamado durante los gobiernos fundamentalistas. Y además se suma en este caso la protesta de Dedicado, una empresa nacional, pero vinculada también con posibles inversiones extranjeras, para ser el cuarto operador, y exigiendo que se le reconociera poder participar del llamado. La base de llamado excluían, digamos, a cualquier empresa que no tuviera ya una licencia de telefonía móvil. En Uruguay las únicas que tienen licencia son Antel, Claro y Movistar, o que si fuera internacional, o sea, sin licencia en Uruguay, tuviera una experiencia determinada de años, ¿no?, de montos, que Dedicado, como es nacional, tampoco puede cumplir. Por lo tanto, Dedicado también ha protestado al respecto de las condiciones de llamado. Lo que se, yo diría que lo que han amenazado es que va a haber juicios y probablemente los haya. Ese es el escenario más probable para a partir de ahora. Gustavo, y dentro de mucho de este tema que se ha hablado en estos últimos meses, que tiene que ver con la famosa tecnología entre Estados Unidos y China por el equipamiento, ¿cómo ves que acciona Uruguay en ese sentido? Yo creo que hasta ahora Uruguay ha actuado bien. Es decir, efectivamente hay una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, que geopolítica e industrial, porque las empresas chinas están ganando mucho terreno en la producción de tanto de dispositivos terminales como de celulares, como también en toda la infraestructura de redes y de equipamiento para transmisiones móviles, como en este caso 5G. Y en ese sentido el debate internacional ha estado por las presiones de Estados Unidos, supuestamente por posible espionaje chino a partir de esa tecnología, en una disputa en la cual decía que es positivo que Uruguay no ha entrado. O sea, Uruguay en ese sentido no tiene un bloqueo a que las empresas nacionales e internacionales no puedan utilizar tecnología china como la de Huawei para desplegar la tecnología 5G de móviles, por ejemplo. O sea, el resultado para la audiencia, el resultado concreto, práctico de esas presiones de Estados Unidos a nivel mundial terminarían, por ejemplo, en que si Antel tiene que desplegar esta tecnología 5G, no podría comprarle a Huawei, ¿no?, una empresa china que ofrece estos servicios, sino a empresas norteamericanas, a empresas europeas, pero no a chinos. Y claro, Uruguay ha tomado una posición de neutralidad en ese sentido, como parece que es positivo. Esta llegada, obviamente, de funcionamiento ya normal del 5G en nuestro país, ¿es algo que se puede, digamos, puede crecer notoriamente en los próximos tiempos en nuestro país? ¿Se puede masificar, digamos, o puede llevar un tiempo más largo? A ver, yo creo que va a llevar un tiempo largo para la mayoría de la población. Lo que podemos estar viendo es que a partir del despliegue de las antenas en Montevideo y en las principales ciudades, haya un sector de la población, incluso especialmente empresas o algunos servicios que requieren mayor ancho de banda, o no quiero complicarlo técnicamente, pero digamos condiciones óptimas que da la tecnología 5G frente a otras tecnologías que usamos ahora, eso se puede ver más o menos en el corto plazo. Pero para que esto sea sustancial en la población, estamos hablando de años todavía, ¿no? O sea, nosotros tenemos todavía mucha vida útil para la tecnología de cuarta generación, la 4G, la que usamos la mayoría de los uruguayos y las uruguayas en este momento. De hecho, todavía falta una parte del territorio nacional que no llega a 4G. 5G va a empezar fundamentalmente en las principales ciudades del país y se va a ir extendiendo. Por varias razones, por las inversiones que hagan las empresas, por el interés comercial que haya para desplegar, pero también porque, como comentaba en algún momento al principio, además de inversiones para instalar equipamiento de transmisión y antenas, la gente tenemos que tener celulares que puedan recibir eso, ¿no? O equipos que puedan recibir esa señal. Es como si le dijera a la audiencia, no sé, cuando pasamos de la televisión blanco y negro a color, no alcanza con que las empresas de televisión transmitieran en color si vos no tenías una televisora que pudiera ver en color, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces todavía esos equipos son más caros que los demás, no están tan popularizados. En la medida que despliegue a nivel mundial, avance, los costos de los equipos receptores van a bajar y eso va a generar un círculo, digamos, virtuoso para que se acelere un poco más. Pero, perdón si me perdí demasiado, pero estamos hablando de 3, 4, 5 años para que se masifique, en mi opinión, ¿no? Puede haber opiniones más optimistas, pero yo creo que una cosa es otorgar las frecuencias, otra cosa es que 5G esté maduro para que sea la tecnología dominante. Faltan varios años más y no solo en Uruguay, sino en el mundo. Uno de los temas que hemos tenido en estos últimos meses, diríamos, ya desde el año pasado o el anterior, tiene que ver con las famosas antenas colocadas en distintos puntos del país. La reacción de la gente también puede ser el desconocimiento, ¿no?, sobre una situación que puede haber afectado a la salud. Pero ¿qué opinión tenés de esa situación? Que no hay evidencias científicas que avalen que las antenas 5G pueden afectar la salud. Es decir, cualquier equipo transmisor, incluso el celular que tenemos ahora hablando hacia el oído, algún tipo de emisión tiene. O sea, todo equipo que transmite tiene algún tipo de radiación medio ionizante, pero hasta lo que hemos leído, los informes técnicos, no confirman los temores, ¿no? De enormes afectaciones a la salud de las antenas de 5G que se van a instalar en el territorio nacional. Bien, Gustavo, te agradecemos mucho por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Radio Centenario. Obviamente vamos a estar molestándote en algún otro momento para seguir hablando de este y otros temas, ¿no? A las órdenes, muchas gracias por siempre pedirme la palabra. En lo que sé, trato de aportar. Ojalá haya sido claro. Un abrazo, que pases bien.